haya nada que esperar, no haya un sueño que soñar ni realizar. Cuando el día llegue en él, que no haya un corazón que consolar, no habrá un tiempo de sufrir el mal, porque estaremos juntos para nunca más sentir dolor. Estaremos juntos por amor, el que primero amó será el canto de la dicha eterna sin igual. Será el día más feliz. Cuando el día llegue en él, que no miremos el ayer, nunca más lágrimas derramar de tristeza en nuestro ser. Cuando el día llegue al fin, cuando los corazones cantarán cara a cara a nuestro Dios, en gratitud estaremos juntos para nunca más sentir dolor. Estaremos juntos por amor al que primero amó. Será el canto de la dicha eterna sin